Come on. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí es el momento de darle a ustedes las gracias por estos 20 años de felicidad y por estos 20 años de amistad. Va por ustedes, por la gente que quiero de verdad y por la gente que cada lunes santo me hace el más feliz del mundo y me hacéis tocar la gloria. Va por ustedes, artistas. Va por ti también. ¡Todos por igual, valientes! ¡Al cielo ya está dicho! ¡Ahí está! Más suave lo quiero. Siempre ganando los políticos. Vamos a estar calladitos, vamos a disfrutar. Manu, poco a poco, allá. La izquierda, hijo. Más poco a poco. Eso es, como tú sabes, corazón, cortita. Vamos a verlo ahí en el escalón, ¿eh? Más la izquierda atrás. Más la izquierda atrás. Manu, corazón. Ya los quiero aquí, hijo. La izquierda atrás un poquito más. Bueno, bueno. De frente, ¿eh? Poco a poco. Más la izquierda, Manu, ya te quiero. Derecha atrás, bueno, fuera. Poco a poco, valiente. Oiga, ¿dónde se va? Llámate, Manu. Manu. La izquierda está un poquito más ahí. Tócalo un poquito más. La vencida más cortita. La vencida más cortita. La izquierda atrás. La izquierda atrás. La izquierda atrás. Manu. Manu, que no te veo, hijo. La izquierda atrás. Manu. Bueno, de frente. Ahora la izquierda atrás. De frente, hijo, de frente. Derecha atrás. Derecha atrás.